Nació medio el monte, debajo de un tala, esta chacarera para el tío Pala. Viene amaneciendo, ya cantan los gallos, cruzando los montes rumbo al Pilcomayo. Cuando por las tardes arriba majada, cantando una copla allá en la bajada. Y ahora que está viejo le quedan los sueños, sueños y recuerdos del monte chaqueño.